revisaré el equipo. Bien, lo tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Lo veo negro, jodidamente negro. Arrancamos este programa número 32 de la 16ª temporada y arrancamos hoy, pues hoy somos, sí que somos un buen equipo. Estamos ni más ni menos que cuatro de los tumbados del podcast y pues con cositas. Hoy tenemos un programa pues interesante, con noticias, con juegos y con opiniones. Así que yo creo que están ya todas las bases sentadas y os voy a lanzar la pregunta mamporrera, la del zas en toda la boca. Y es que hace relativamente poco ha salido Silent Hill F, la nueva entrega de esta saga de terror tan, bueno, iba a decir tan conocida, pero quizá es más conocida para la vieja guardia también, los más mayores, porque sí que hacía mucho tiempo que Silent Hill no lanzaba un título original, sin contar el remake del 2 que hubo, y como no, pues ya se ha generado el debate, la polémica, no porque sea un juego mejor o peor, que realmente por lo que están diciendo es un juego que cumple bastante bien y que está gustando. De hecho, tanto notas de crítica como de prensa, o sea, de gente, usuarios y prensa, está más o menos acorde. El tema, el debate está en el enfoque que le han dado a la saga. Y es que hay mucha gente que dice que se ha vuelto un Souls-like, que abraza el estilo Souls-like. ¿Por qué? Porque pues hay parries, hay un combate más destacado que no en las anteriores sagas. De hecho, sus responsables decían que esto ha sido totalmente intencionado porque querían llamar la atención a las nuevas generaciones que no crecieron con la saga y creyendo acercarse a esta fórmula más de acción, podrían conseguirlo. En principio, os digo, esto ha dividido a la comunidad. El juego, por lo visto, a falta de jugarlo, las impresiones son buenas, pero sí que hay gente que dice que esto es un Souls-like y hay gente que dice que no, porque, por ejemplo, no resucitan los enemigos cuando descansas o no está esa mecánica típica de los Souls-like. ¿Qué es lo que tienes? Pues creo que tienes un parry, tienes la estamina y tienes el contador de almas o contador de moneda o lo que quieras llamarle que consigues cada vez que matas a un bicho. Entonces, pues está un poquito el debate servido. Yo no sé si lo habéis jugado, lo habéis probado o habéis visto la noticia, pero bueno, me gustaría conocer un poquito vuestra opinión. Empezando por el señor Ruedizzi. ¿Qué tal, Ruedizzi? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues iba a decir que bien, pero no, porque las noticias que vamos a comentar hoy pues no son para estar demasiado contentos. Respecto a Silent Hill, bueno, es... yo creo que en este juego básicamente han experimentado en ampliar sus posibilidades mecánicas y pues creo que no ha salido mal. Para los puristas de la saga a lo mejor no les gusta que ciertas cosas que ha incorporado, pero por lo que yo he visto el resultado ha sido en general bien, que hay gente a lo mejor que le puede chirriar porque sale un poquito de lo que se espera de la saga, pero tampoco creo mal que las sagas puedan experimentar y probar y modificar para ver si pueden encontrar una forma de evolucionar, y en este caso pues ha abarcado muchos elementos de uno de los géneros más referentes que hay hoy en día, con lo cual no lo veo mal, también lo digo, yo no soy un fan de Silent Hill, así que para mí es muy fácil decirlo, pero desde fuera esa es mi opinión. Perfecto, continuamos. Ah, también os comento que Silent Hill vuelve a estar de moda, que Bluebird Team, el equipo que ha hecho el remake del Silent Hill 2, ya ha confirmado que está en marcha el remake de Silent Hill 1. No es algo que nos sorprenda, porque ya lo comentamos, que Silent Hill 1 pues también es un hueso duro de roer, pero que bueno, que se vuelvan a poner a hacer este este remake, pues para la gente quizá más purista o que disfrutó en su momento, pues también puede estar guay. No sé lo que opinará Ricky Snyder de todo esto. Surprise, motherfucker. Pues muy buenas a todos. Y hombre, sobre el tema principal, que es el Silent Hill F, yo lo tengo en el punto de mira, me lo quiero jugar, me gustaría jugarlo. Y sí me he informado bastante sobre el tema, sé un poco la polémica, porque es verdad que no hay armas de fuego, todo es combate, vamos a decirlo, cuerpo a cuerpo. Y el problema que tiene es que sobre todo en la última parte del juego se le fue un poco a la mano con los combates, entonces te meten demasiados combates, se olvidan de los puzzles, y de ahí que la gente pues un poco se haya chirriado con este tema. ¿Que te puedo recordar a un Soul Like porque tiene algo de estamina y demás? Pues sí, que lo es. ¿No, que es un buen juego? Pues claro que sí, vamos, solo falta con ver las notas de prensa y que ha salido un juego muy muy notable, alto. Para mí es su 36 de 40, que ya se dice pronto, con toda la longevidad que tiene esta saga, y que la podrían haber cagado a base de bien. Entonces yo creo que al final es un fallo de concepto por parte del equipo que lo desarrolló, que no supo medir bien ese tramo final, y de resto es muy configurable. Tú puedes ponerte el combate en fácil o en difícil, dependiendo de lo que tú esperes, y lo más interesante son los puzzles, que va de fácil, medio a difícil. Entonces tú también te adaptas un poco a esa dificultad, que ya también existía un poco en el Silent Hill 2 Remake, que tú ponías el nivel de dificultad de los puzzles acorde a lo que tú estés esperando a la hora de resolverlos y de comerte mucho la cabeza o no. Y por lo tanto yo lo veo muy, muy acertado todo eso. ¿Que no te interesa la parte del combate? Pues lo fácil. ¿Que te interesan más los puzzles? Medio difícil. Yo creo que el combo ganador es combate fácil, puzzle difícil. Entonces teniendo todas esas opciones, no sé por qué la gente se acaba quejando de si es un Soul Like o no, cuando desde luego no lo es. Ah, yo puedo entender un poco que la gente se queje con más o menos motivo, pero sí que es verdad que hemos tenido la saga Soul Like hasta en la sopa, y que te llegue Silent Hill y diga, hostia, es que recuerda, repito, no lo he jugado y no entro en la polémica ni a favor ni en contra, simplemente digo un poquito lo que dice la gente. Pero puedo entender que haya alguien que diga, hostia, tío, ¿me vais a meter ahora un Souls-like también hasta en el puto Silent Hill? Que por lo que dices, lo que dices tú y lo que he leído, sí, tiene como elementos, pero de ahí a llamarlo Souls-like, yo creo que tampoco lo llamaría Souls-like. No sé lo que opinará nuestro amigo Alexis, con 86. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, los puristas de Silent Hill, los puristas de Silent Hill son los puristas de Silent Hill 2. No existe otro, porque los juegos, el 1 es mucho menos, pero más va por esa estela, y van cambiando mucho y han salido cosas muy raras, muy distintas, y no es una saga que siempre ha sido de la misma manera y ahora de repente lo están cambiando, por un lado. Por otro lado, no es un Silent Hill numerado. O sea, la expectativa de que esto tenía que ser un Silent Hill como el remake del 2, se la sacaron porque jugaron el remake del 2. No por otra cosa, no había indicio de que tuviera que ser así. De hecho, uno de los mejores juegos de la franquicia para mí es Shattered Memories, que no tiene nada que ver con la forma de jugar Silent Hill 2 o Silent Hill 1, siendo el caso. Entonces, para mí me parece bien que experimenten, que hagan algo distinto, que mientras tanto sigan, porque si pueden hacer que Silent Hill 1, que es un juego que se lo ponen a cualquier persona y por hoy, y lo más probable es que utilice un tenedor para arrancarse los ojos, porque es un juego que va a 15 frames, que se ve como la putísima mierda, y que un remake después ha venido de puta madre. Bueno, si el remake le ponen barra de estamina y hacen que tenga que hacer parry o lo que mierda sea que les esté quejando la gente, bueno, nos quejemos, pero este era un juego llamado Silent Hill F, no era Silent Hill 5, 6, 7 o ningún otro. Bueno, entonces la verdad que no le veo mucho sentido a ese reclamo de decir esto no es un Silent Hill. Esa parte no la entiendo en absoluto. Bueno, pues aquí están las opiniones de nuestros contertulios de esta noche. Como os he dicho, Silent Hill me alegra, de verdad me alegra que vuelva a estar Silent Hill otra vez de moda, por un juego, por otro. O sea, es una saga que todos sabemos que tuvo juegos brutales, luego se fue el Team Silent un poquito a la mierda y salieron juegos más o menos regulares. Yo, por ejemplo, reconozco que a mí el Downpour me gustó, lo pasé bastante bien jugando, pero hay otros que son infumables. Pero me alegra que al menos, ostras, después de Silent Hill 2, del miedo que teníamos con Bloober Team, que se anuncia Silent Hill 1, que Silent Hill F, pese a esta polémica, se vea que es un buen juego, hostia, pues me da pues como ese calorcillo de decir, bueno, la saga por lo visto parece que va por buen camino. Así que bueno, a ver qué nos deparará el futuro. Lo que sí que tenemos ahora mismo es el Consejo de Sabios. Redici, tú con tu flamante nueva Nintendo Switch 2, ya la has podido dar al Donkey Kong Bananza, que lo se llama, y dinos qué tal. Estamos hablando de un juego que se hablaba ya que podía ser firme candidato a GOTY, así que ya nos dirás qué tal te ha parecido la nueva aventura del señor peludo, cuando quieras. Gracias, Muñi. Pues sí, sigo disfrutando de mi Switch 2, estoy encantadísimo con la máquina. Y aquí tenemos un juego pues muy relevante, no hemos tenido un Mario de lanzamiento en la máquina. Este juego está hecho por el equipo que hizo Odyssey, eso es importante remarcarlo, es un juego hecho por la propia Nintendo y con uno de sus estudios pues de desarrollo más importantes. Y la verdad es que tenemos un juego que sí, tranquilamente puede ser candidato para el GOTY por lo bueno que es en muchos aspectos. Lo primero que hay que destacar en Bananza es que, al igual que en muchos juegos de Nintendo, la jugabilidad es el centro de la clave del juego. Habéis visto los vídeos de que es un juego en el que puedes destruir los escenarios de una manera bestial y sí, cumple el juego y luego entra en el tema del rendimiento que genera algo de polémica, pero la base del juego, que es la destrucción, es muy importante, pero realmente la base del juego es la destrucción y la exploración. O sea, es un juego que otra vez Nintendo encuentra la forma de incitar al jugador a que explore, a que investigue, y eso es lo divertido. Es un juego que de esos típicos que te hacen, venga, una más y lo dejo, una más y lo dejo. Y con la tontería de una más y lo dejo, es un no parar por lo excelente que está diseñado. La base de Bananza, luego entra en la historia que es muy tontorrona, pero tiene algunos guiños también para cerrar el universo de Mario, pero quiero centrarme en lo más importante, que al final es en este juego, que es la jugabilidad. Entonces, sabéis que es un juego en el que tú puedes destruir el escenario, no al 100%, hay unas barreras físicas que no se pueden destruir, hay unos límites, hay ciertas maderas que no podemos romper, lo cual pues te acota el tamaño del escenario, que no puedas bajar hasta el infinito, ese tipo de cosas, ¿no? O que te pueden obligar a tener que dar la vuelta para no poder pasarte un nivel yendo simplemente en línea recta y punto. Aunque gran parte del juego, sobre todo la primera mitad, puedes prácticamente ir en línea recta a piñón. Tardarás un poquito más porque hay partes más duras de romper, pero por poder puedes. ¿Qué pasa? Que el juego hace todo lo posible para incitarte a no hacerlo, a investigar y a disfrutar de lo que puede ofrecer. La mecánica base de... O sea, tú en el final en el juego lo que tienes que hacer es conseguir... le llaman gemas de vanadio, bananas, que son unas gemas. Porque estás bajo el subsuelo, ¿no? Entonces las bananas están en forma de gemas. Y las tienes que ir encontrando. Cada vez que encuentras 5, consigues un punto de habilidad para mejorar tus habilidades. Que tienes ciertas habilidades que te van a permitir, pues, mejorar ciertos parámetros del personaje. Entonces, la clave está en que tú, cada vez que rompes el terreno, salen cosas. Hay oro, cada vez que lo rompes pues van saliendo partículas de oro, algunos otros elementos coleccionables que ahora os explico, que sí tienen algunas utilidades, y cada vez que y pueden aparecer aleatoriamente cofres también. La verdad está en que cada vez que nosotros tenemos un movimiento, que es una palmada, que es Donkey Kong, con lo que hacemos es recoger todos los objetos que hay alrededor, porque como saltan muchos y si los quieres que recoger, moverte, es un poquito más peñazo. Entonces lo bueno que tiene eso es que das una palmada y todo lo que está en cierto radio pues lo absorbe automáticamente. Pero ¿qué pasa? Que esa palmada a la vez hace de radar. Y ahí está la clave, porque tú empiezas a romper, vas rompiendo y cada vez que vas rompiendo vas dando palmadas para recoger las cosas, y cada vez que haces eso, el radar te está diciendo, uy, aquí hay una cosa, uy, el radar aquí hay otra cosa, que es un radar de proximidad, ¿eh? No es tan grande. Y eso hace que tú empieces a acabar por un lado y acabes saliendo por otro, porque te ha ido saliendo que aquí te aparece un cofre, que aquí te aparece una banana, que aquí no te aparece no sé qué, y eso es una sinergia jugable que es la base de que Donkey Kong Bananza enganche. Y que hace que la mecánica de destruir sea muy adictiva, porque no es simplemente destruir, que luego puedes ver por dónde entras, sales y destruir es muy satisfactorio, depende de los distintos materiales, pero esa combinación de destruyo y recojo, y a la vez que recojo se me indica dónde hay cosas nuevas, es muy muy satisfactorio y engancha muy bien y funciona muy bien. El juego, de base, pues digo, tenemos objetivos en el mapa, principalmente desbloquear ciertas zonas para poder seguir yendo para abajo, y para ello pues debemos cumplir ciertos requisitos de pues derrotar a un enemigo. Para derrotar a un enemigo tenemos que llegar a una cierta zona o recoger algunos ciertos objetos. Básicamente todos los niveles se organizan de una forma similar, con objetivos equivalentes, pero los diseños son completamente variables y la dificultad va creciendo de forma progresiva, a medida que también vamos a ir consiguiendo más habilidades que nos permiten hacer un poquito más, pues el radar que sea más lejano, podemos romper elementos más duros, desplazarnos por ciertos elementos o las transformaciones. Pero antes de entrar en las transformaciones, un poquito de contexto en qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Dime, Muri. Yo tengo una pregunta. El juego es que no me ha quedado claro aún. ¿Es de pantalla a pantalla o es un mundo entero que tienes que explorar y luego vas a otro mundo? ¿Tipo no, es pantalla a pantalla. Pantalla a pantalla. Vale, vale. Sí, pantalla a pantalla, pero cada pantalla tiene niveles. O sea, lo que hacemos es ir bajando por el estrato del planeta. Y entonces ya hay varias capas y cada capa puede tener unas cuantas subcapas que te puedes mover entre ellas. Entonces, bueno, explico esto y luego doy el contexto. Una de las claves que tiene este juego es que el mapa lo tienes disponible completamente en cuanto llegas a cualquier nivel. Puedes ver todo el mapa, visionarlo, aunque no se te indican dónde están las cosas. Pero el mapa lo puedes ver. Parte de la gracia que tiene el mapa es que en realidad se hace un zoom out de la cámara y te lo muestra todo. Entonces el mapa va a 30 frames, el juego va a 60. Pero porque el mapa te muestra en tiempo real todo lo que has destrozado y está tal y como está. Y tú, por lo general, puedes ir desbloqueando con mucha facilidad viajes rápidos. Hay ciertos puntos de viaje rápido que cuando llegas lo desbloqueas y te puedes mover con mucha facilidad entre varios de esos puntos. Además de poder desbloquear otros extra pagando dinero por generar unas guaridas en las que te puedes mover. Entonces, moverte dentro de ese nivel entre las distintas capas lo puedes hacer instantáneo entre esos puntos, y desde cualquier momento tú te puedes mover entre esos puntos. No tienes que estar en un punto para moverte a otro, sino que te puedes mover desde donde estés a cualquiera de esos puntos. Pero para moverte de un nivel a otro, ahí sí que tienes que ir a un punto concreto para pasar de un nivel a otro, o encontrar cada vez que finalizas un nivel puedes encontrar abres un camino disponible porque te tiras y bajas al siguiente nivel. Pero sí, es un juego de niveles. Vale, entonces sí. El contexto general, simplemente y muy básico, es que el juego, pues Donkey Kong y su tropa están cavando en un sitio porque han descubierto estas gemas de vanadio, que le llaman, que son estas bananas, y están cavando para conseguirlas. Y pues bueno, pues llegan los malos que habré visto en el tráiler, que es una compañía minera que lo que quieren es quedárselo todo para ellos, y pues crean un desastre con su tecnología y todo el mundo se cae por un agujero y estás ahí en una fase que bueno, pues ahí tienen que intentar ver cómo salen para arriba. Ahí te encuentras con, que se ve en el tráiler, ¿no? Te encuentras con otro personaje que básicamente va a ser Pauline, que es la que tenemos en Mario Galaxy, en Mario Odyssey, perdón, pero de niña. Y esta niña, pues con nuestra personaje, con su voz, tiene el poder pues de eliminar parte de la tecnología de este enemigo, con lo cual ella va a ser imprescindible para ir desbloqueando las fases. Y también mejorar las características de Donkey Kong con las bananzas, que son las transformaciones que nos van a dar habilidades únicas, especiales para superar ciertos retos muy específicos, pues que sirven de modo de limitante para poder pasar o no pasar. Entonces, bueno, pues con ella pues empezamos a ir descendiendo nivel por nivel, y en ciertos niveles es donde podremos desbloquear esas bananzas con unas pruebas específicas, que obviamente todo ese nivel está diseñado para las bananzas, hay 5. De las cuales hay dos que son muy muy interesantes. Una básicamente pues nos transforma en un mono que lo destroza todo. Otra pues básicamente nos transformas en cebra y podemos correr muy rápido sobre superficies que si no nos hundiríamos o se romperían. Tenemos una serpiente que puede saltar mucho. Un elefante que puede, es un modo de destrucción total, con el poder de aspiración lo destroza todo. Que este es el otro que es muy interesante junto con el mono, que tienes los golpes muy fuertes. y queda el quinto, que es la avestruz, con la que puedes planear y soltar bombas. Y la verdad es que dan mucho juego, sobre todo cuando los niveles ya en los que permiten la combinación, porque además, ya os digo, o sea, hay momentos puntuales en los que se te obliga a usarlos, pero hay otros en los que tú tienes total libertad para ver cómo los usas, cómo combinas entre ellas, fomentan la exploración, fomentan que llegues. Y los niveles por lo general están plasmadísimos de elementos, fases secundarias, fases opcionales, un montón de secretos, que ya os digo, cuando tú llegas al nivel es ver pues qué han hecho estos malos en este nivel para bloquear la entrada, desbloquear eso para poder pasar al siguiente nivel. Pero ya os digo, es que al final por en medio te vas a distraer yendo a coger una banana más y otra banana más y otra banana más. También para poder mejorar estos puntos, pues que te puedes mejorar habilidades de las balanzas o tu vida o la cantidad de objetos que puedes llevar para curarte o regenerar los globos estos que te salvan si te caes. O sea, tiene todo esto que engancha y hace que te piques. Luego tienes también la ropa, que al final no es puramente cosmética porque te da habilidades que por lo general en el propio escenario en el que estás pues te da beneficios, pues que camines más rápido sobre el fango, que te haga menos daño un elemento concreto del escenario que tienes. Todo eso pues es interesante. La ropa se consigue con otros coleccionables que están por el escenario, que son unos fósiles, que hay varios tipos, y que es lo mismo, con el radar también te salen, con lo cual pues dices, ah, pues puedo conseguir eso. Y como os digo, también otro coleccionable que cuando reúnes suficientes también te da una banana por ello. Con lo cual, tú a la que estás investigando te van dando cosas que es interesante. Y lo más chulo de todo es que no hace falta romperse la cabeza para encontrarlo todo. El propio juego te da herramientas para poder encontrar todos estos elementos. Puedes comprar mapas, de hecho, para desbloquear, saber dónde están. Pero ya simplemente rompiendo el terreno, os digo, o sea, aparecen cofres de forma aleatoria que muchas veces contienen un mapa. Entonces, a veces tú simplemente vas rompiendo y te sale un mapa y te dice, ahí hay otra cosa. Entonces, ya no es por el radar, sino porque te ha salido un cofre que aparecen de forma aleatoria. Entonces, el juego, realmente yo para completar los niveles, a lo mejor al final de cada nivel compraba un par de mapas, pero no muchos más, porque lo demás ya lo había encontrado yo. Se hace muy satisfactorio completar realmente los mapas. Entonces, la cuestión aquí, ¿cuál es la cuestión para mí más floja del juego? Es la dificultad. Sobre todo en los combates. Los combates son bastante simplones, son muy poco retantes. Sí que hay algunos que se pueden complicar un poquito, pero no es el punto fuerte. Y a nivel plataformero, hasta la segunda mitad ya te puedes encontrar elementos que pueden ser un poquito más complicados, pero no es un juego demasiado complicado. Y luego en el endgame tampoco. O sea, ahí es donde yo esperaba el endgame, que ahí sí que el endgame subiera el nivel y apretara y subiera. Y tampoco. O sea, el endgame sí que tiene algunas cosillas que sube un poquito más, pero no es como un Mario que en el endgame te vas a encontrar algo que te va a reventar las pelotas. No, aquí es un juego muchísimo más, a menos que no quita que sea divertido, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, en el endgame pues me habría gustado encontrar ya cuando consigues todas las bananas, pues que te dijeran, bueno, te voy a poner aquí algo para partir del culo tú que has venido a buscarlo. Pues eso no lo he encontrado. Sí que hay una fase final que lo combina todo y que es, pero no es, yo me la esperaba que fuera muchísimo más difícil. También ya iba yo chetadísimo, pero es que en un Mario eso no, por muy chetado que vayas, te van a dar por culo. Luego la parte técnica, bueno, decidme si tenéis dudas, sí, pero quiero... Dime. Antes era... llama la atención, a ver, siempre, o por lo menos en mi escala de los plataformers de Nintendo, en dificultad, viene Kirby, Mario, Yoshi, ahí peleando, muchas veces Yoshi por encima de Mario, pero Donkey Kong siempre es como la élite de lo más difícil, ¿no? De lo que es el plataforma. Este juego dice que está bien, que lo han hecho los de Odyssey, pero no hay ninguna parte, no te digo en el endgame, en alguna cosa que diga un challenge extra o retos o un modo contrarreloj, alguna cosa que te pueda dar ese juego, porque me llama mucho la atención que hayan utilizado la franquicia que históricamente siempre es de los juegos más difíciles de plataformas para hacer algo que sea más que dé sensación más de Mario, ¿no? No, es que se desmarca completamente, o sea, eso es lo que sorprende. Es un juego mucho más de exploración que no de plataformas, que tiene plataformas, pero es muchísimo más de exploración, investigación, acción, aventura, exploración, es muy variado, pero no es de plataformas, no. O sea, tiene algunas fases, sí, tiene fases bidimensionales también, pero siguen manteniendo muchísima exploración y no, eso que dices es que no está. O sea, que hay cosillas, pero que no... Yo también, o sea, me esperaba que siendo Donkey Kong me encontrara algo mucho más chungo, pero no es el caso. Pero aún así, ya te digo, o sea, a nivel jugable es un vicio. Y antes de que se case, antes del aspecto técnico, el diseño de niveles es buenísimo. O sea, la variedad de los niveles también, las ambientaciones. O sea, en ese aspecto, el juego, el diseño de nivel es de 10. Es de 10. Y las fases finales, bueno, el listón lo suben aún mucho más. Sobre todo es lo que os digo, por cómo se reparte y distribuyen todos los secretos de ese escenario, es brillante. Para que sea divertido, retante, tanto retante como satisfactorio, como para que no sea imposible. Quiero decir que aquí es magistral, y la variedad de escenarios también. En ese aspecto, el juego es que es redondísimo, o sea, ahí no se le puede poner ninguna pega. El aspecto técnico, aquí pues tenemos un juego que tampoco es que sea nada que explore, que reviente Switch, o sea, reventa Switch en el tema de las físicas por la cantidad de elementos que podemos romper. Hay que tener en cuenta que cuando rompemos los elementos no caen, o sea, las partículas sueltas sí tienen físicas muy buenas y el juego a veces las aprovecha. Hay puzzles y elementos, también algunos puzzlecillos también en el juego, que aprovechan el tema de las físicas, pero cuando el escenario como tal, cuando lo rompemos, cavamos por debajo, las cosas no caen. Y eso es una decisión de diseño, entiendo yo, para que no colapse el escenario, porque si no sería muy fácil que colapsara y cayera todo. Entonces podemos encontrar las partículas que quedan flotando en el aire, pero quitando eso, el juego funciona muy bien. ¿Funciona a 30 FPS en el mapa? Sí, cuando haces zoom out y te lo muestra todo y muestra todo lo que has roto, ahí sí. Tiene bajadas puntuales cuando hacemos destrozos muy muy bestias, principalmente cuando ponemos la balanza del elefante, que puede destrozar el escenario en una velocidad rapidísima. Sí, ahí sí puedes notar que el juego no tiene un frame rate estable y que te va a bajar a 45. Bueno, no es estable, o sea, te puede fluctuar 40, 50, 60, va a ir fluctuando. Son momentos puntuales. A mí no me parece un problema grave, o sea, obviamente, pues si no lo tuvieras, mejor, pero no me parece un problema especialmente grave. Son situaciones muy muy puntuales y nunca baja de los 30 que hay que rasque. Entonces por ahí no veo un problema. Una cuestión también muy crucial es la cámara. Tenemos que tener en cuenta que podemos hacer tal cantidad de túneles y recovecos que ahí la cámara va a fallar algunas veces, pero sorprendentemente aguanta muy bien. O sea, ¿se puede mejorar ese aspecto? Por supuesto, pero teniendo en cuenta la complejidad de los túneles que puedes hacer y que te puedes meter, que la cámara sepa en todo momento enseñarte no solamente el camino del túnel, sino dónde estás, te puede enseñar por fuera, por dentro, cómo hacer los contrastes, es algo extremadamente difícil y lo hace sorprendentemente bien. ¿Que hay veces que va a fallar? Sí, pero por lo general sorprende lo bien que te enseña todos estos elementos. Y a nivel sonoro, es otro punto en el que me ha sorprendido. El juego es muy bueno a nivel sonoro, pero está por debajo de los otros Donkey Kong. Porque los otros Donkey Kong, a nivel sonoro, venimos de que eran top, muy muy top. Y aquí tenemos un juego que a nivel sonoro es muy bueno, pero no está ese paso extra de excelencia que teníamos en los otros, que eran para quitarte el sombrero. Aún así, tiene melodías muy bonitas, que las recuerdas, el tema final es bestial, pero le falta ese pasillo por detrás. Entonces, ya os digo, es un juego que incita a buscar, a coleccionar, a enganchar esa mecánica de rompo por aquí, salto por allá, encuentro aquí un desafío, cojo esta banana por aquí me sale otra, el mapa me dice que me vaya por allá, cómo doy la vuelta para coger esto, tengo que ir por allá y luego volver por aquí y encontrar esto. Las mecánicas jugables que va implementando, que no las quiero desvelar para que no las... Porque lo bonito también es ir viendo cómo va complejizando y te va metiendo otros elementos con modificaciones de terrenos, especialmente sobre todo modificaciones de terrenos o temas de físicas, que es muy original en muchos aspectos y está muy bien hecho. Es un juego largo, yo para completarlo al 100% he necesitado 60 horas. Para pasármelo la primera vez, para pasármelo primero fueron unas 45 por ahí, y con el endgame ya para completarlo al 100% unas 60 horas. A piñón yo creo que te puede durar 8 horas, porque si vas a piñón pasando de todo eso, el juego se puede hacer muy muy corto. Y más por la falta de dificultad que tiene en algunos aspectos, que sobre todo si vas a piñón en lo principal, no te puede costar un pelín. Sí que hay elementos secundarios que si no subes de nivel o farmeas alguna de estas cosas, se te pueden complicar por no tener suficiente vida, porque sí que hay secciones que no digo que sea un paseo, tiene secciones complicadillas, pero no es el nivel de hijoputismo que te puedes encontrar en Mario en el endgame. Dicho lo cual, a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me ha tenido muy enganchado, lo he disfrutado de principio a fin. Los juegos que te permiten ser coleccionista y te ayudan a hacerlo, a mí es algo que me encantan, y este año he disfrutado de dos, lo dije antes con Doom. Con lo cual es un candidato claro para esto, es una nueva franquicia que acaba de abrir Nintendo, porque sí es un Donkey Kong, pero rompe completamente con lo que habíamos dicho con hasta ahora los Donkey Kong 2D principalmente. Con lo cual, pues nada, contento de ver que aquí tiene una nueva línea de juegos Nintendo y ver qué van a hacer para el futuro, pero a mí me ha gustado muchísimo. Es decir, si va a ser mi GOTY o no ahora mismo, tengo que pensármelo. Este año va a ser complicado. Es porque, por ejemplo, lo otro que tendría en mi lista ahora mismo sería Expedition 33, son juegos completamente opuestos, con lo cual es difícil ahora mismo, tendría que pensarlo mucho para valorarlo, pero me ha encantado. Precios, 70 euros digital, 80 físico, es caro, sí, 80 euros por un juego son caros, 70 en digital también. Difícilmente los juegos de Nintendo no bajan de precio, pero si te llama lo que te he dicho, es un juego que es excelente en todos sus aspectos. Con lo cual se puede recomendar sin ningún problema por ese precio. Muy bien, Rodichi, pues muchísimas gracias por tu análisis de este Donkey Kong Balanza. La verdad es que lo has pintado muy bien y, bueno, como hemos dicho, el juego se postula también para ser uno de los importantes de este 2025. Y nosotros pasamos ahora al notición. Pues la primera noticia que tenemos no es muy halagüeña y es que Microsoft ha anunciado que va a subir de nuevo el precio del Game Pass a 26,99 euros al mes. Esta sería, digamos, la que correspondería a Xbox Game Pass Ultimate, el cual sería como el que tiene todo, todos los juegos, o tiene todo, el máximo, pues este sería el más caro. Luego vendría antes el Game Pass Premium, que se haría con 12, se quedaría en 12,99, o el Game Pass Essential, que se quedaría en 8,99. Pero bueno, aquí el que estamos hablando, el importante, el que lo trae todo, que es el Ultimate, pues se ha anunciado de esta subida de precio, que además ya se subió de precio el año pasado, en julio, que pasamos de 14,99 a 17,99, ya hemos pasado de 17,99 a 26,99, casi un 50%, es un poco bestia. Entonces, bueno, queríamos comentar un poquito esto, chicos, que os apetece, especialmente vosotros. Bueno, sé que Rueditz y Ricky Snyder sois los dos usuarios acérrimos de Game Pass. Quiero saber un poquito vuestra opinión. ¿Qué os parece esta subida de Microsoft? Dale, Ricky. Dale, dale. Vale. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que cualquier subida de precio yo nunca la defenderé, ya sea en videojuegos, sea en consolas o sea en este caso en servicios de Game Pass. Yo creo que esta generación la vamos a conocer como una de las más nefastas en cuanto a precios, en cuanto a juegos, en cuanto a muchas cosas que han ido pasando a lo largo de estos años. La verdad que si lo miras en conjunto da un poquito de pena todo lo que ha ocurrido en estos 5 últimos años a nivel de esta generación. Y yéndonos un poquito al tema que comentas, evidentemente era algo que se sabía que iba a pasar y que era así. La gente lo que no podía pretender es que el Game Pass le saliera 3 años por 1 euro, que fue lo que con muchos empezamos. O sea, un euro por 3 años, se dice pronto y flipas. Luego el tema de las suscripciones, que nosotros los compramos pues 3 años de core más un mes de Ultimate y tenías 3 años si compartías cuenta por 60 o 70 pavos. Joder, 3 años de Game Pass por 70 euros, me cago en la puta, dime si no es barato. Y ahora es verdad que la última conversión en cuanto a tarjetas de este estilo es un año y medio, que bueno, se te quedan 70 euros, 18 meses más o menos. Que tampoco está nada mal, ojo, pagar 70 euros si tienes cuenta compartida con otra persona y tener un año y medio o casi dos, está fenomenal. Ahora bien, con lo que ocurrió estos días atrás, que también la página de Xbox se cayó, veo que había mucha gente que tenía la suscripción contratada directamente con ellos, con lo cual es mucho más cara, evidentemente. Más cómoda, porque al final si estoy y no me dejo de historia, o no quiero hacer chanchullos, no quiero hacer nada raro, sino pagarlo directamente. Y es verdad que ya sale más caro, pero es que al final es un servicio que obviamente era insostenible antes. No sé si ahora, con toda la gente que se va a pirar, seguirá siendo sostenible, que habrá que verlo también, cómo acaba siendo la cosa. Pero viendo también un poco, poniendo contexto, si yo lo tuviera que pagar, a lo mejor a Tocateja, y dices tú, oye, pues son 300 euros al año, ahora mismo no dejan de ser, no sé si son 4 o 5 juegos que tú puedes comprar también a precio de 80 euros. A 80 euros, 4 juegos. Claro, 4 juegos y poco más. O sea, no tiene servicio online. Es verdad que aquí pues es un alquiler, pero es que también mucha gente compra, vende y demás para sacar pasta. Y un juego, si tú lo vendes, lo compras a 80, lo vendes a 50. O sea, ya ha perdido casi el 50% del valor de ese juego a la hora de tú venderlo, para luego comprar otro. Y al final lo que estás haciendo es un alquiler, entre comillas. Es decir, si lo compras físico, lo vendes, pum, pum, pum. No, estás alquilando. De otra manera, llámalo como quieras, pero también estás alquilando. Entonces, al final, esto es algo que tiene que valorar el usuario. Es decir, ¿me compensa pagar lo que me está pidiendo Microsoft por jugar a su juego? ¿O lo que hago es, como pasa ahora con el tema de las series con Netflix, HBO y demás, me interesa esta serie, este mes compro Netflix, el mes que viene compro HBO y así voy saltando en función de lo que me gusta? Cosa que también puedes hacer con Microsoft, decir, oye, ahora me interesa jugar este juego, pues por 20 y pico pagos cojo, me lo juego, me lo paso. Es verdad que una vez termina el servicio no tienes nada, porque es el alquiler de 400 juegos. Pero bueno, eso ya, como digo yo, a gusto de cada uno, que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera. Y si lo ve caro, pues siempre tiene la opción de comprar videojuegos, que eso nadie nunca te lo ha negado. Yo de hecho compro juegos a pesar de tener el Game Pass, y no siempre estoy jugando juegos de Game Pass. Yo quiero añadir que por lo general la gente no ha visto que hay un cuarto plan que no se comenta, que es el plan exclusivo de PC, que son 15 euros al mes y que te incluye los juegos de lanzamiento el mismo día. Vale, eso es una cosa que... Pero viendo lo que ha pasado, es hasta que la gente lo empiece a comprar. Una vez que se empiece a comprar... Sí, pero quiero decir que ahora mismo está ese plan que me parece que sigue siendo un plan muy, muy, muy interesante. O sea, quiero decir, si alguien solo tiene PC, me parece un plan cojonudo. Simplemente quiero añadir... llevamos mucho tiempo, igual que Rique, no sea cualquier sube de precio, dices, pues obviamente no. Pero es que... llevamos años diciendo, tío, es que Game Pass es muy barato. ¿Cómo puede ser? Esto no le puede salir a Microsoft. Claro, de repente, el día que ponen el precio que realmente debería costar el servicio, pues claro, dices, hostia puta. Pero es porque estamos mal acostumbrados también. En parte a lo que dice Ricky, es que llevamos 6 años o 7 años pagando una mierda por el Game Pass. Entonces, claro, estás acostumbrado a pagar 2 duros, pues el día que te hacen pagar, duele. Viendo todo lo que tiene, sí que no me parece el precio descabellado. A mí lo que me gustaría es que lo desgregaran más y pudieras elegir, y yo pudiera decirle, oye, pues sabes qué, pues mira, a mí el streaming no me lo metas, no quiero streaming de alta calidad, porque eso lo estoy pagando en el precio, pero no lo uso, entonces no quiero eso. Oye, pues no me metas los de EA y Ubisoft Classics, que eso también es exclusivo del Premium, pues fuera, no me lo metas y bájame el precio. Quiero esas cosas, porque claro, tienes eso incluido ahí, que son diferenciales, porque el problema está en que tienes la Ultimate, que lo tiene todo, y entre la Ultimate y la Premium la diferencia es muy grande, porque tienes los juegos de lanzamiento el mismo día, pero además tienes estas cosas que te acabo de decir. Pues digo, oye, pues quítame eso y ya está. La Ultimate y la Premium no tienes el juego día uno. En la Premium tienes los juegos un año después de que se publiquen. No, esa es la diferencia entre las dos, es lo que estoy diciendo precisamente. Sí, estoy diciendo que esa es la diferencia entre la Ultimate y la Premium. Claro, a ver, pero es una diferencia muy grande. Es decir, ¿quieres jugar al juego día uno o quieres jugarlo dentro de un año? Ya a partir de ahí tú también decides. Claro, pero eso es lo que estoy diciendo. Digo, hay esa diferencia más el EA Play y el Ubisoft Classics, y que te transmite, tienes el streaming del juego en la nube de máxima calidad. Pues yo, es que a mí me gustaría decir, oye, mira, deja mantenerme los juegos de nuevo lanzamiento, pero quiero elegir un plan en el que no tenga los de EA, por ejemplo, los de Ubi, ni el juego en streaming de mayor calidad, porque eso no lo voy a usar. Y ponme una Ultimate que, si le quito eso, en vez de 26, que sean 20 euros al mes. ¿Sabes? Quiero decir que en la Ultimate le han metido muchísima cosa que no sé yo, que no creo que todos los usuarios aprovechen, y que una claro, algo pero, intermedio. Pero la justificación que tiene Microsoft de decir, ahora te clavo 10 pavos más, porque mira todo lo que te doy. Aunque exacto, tú lo metes, claro. Mierda. Claro. Claro. Esa es la mierda. Sí, a ver. Mucha gente. No, que comparto un poco, ¿no? De que el precio ahora es más razonable, es más realista. Comparto en que estamos mal acostumbrados, pero a su vez se vuelve mucho menos atractivo, ¿no? Yo pasé obviamente una época en la que pagaba el Game Pass, creo que 2019 a 2023 lo tuve todo el tiempo activado, jugara o no jugara, porque siempre había keys o cosas así que salían muy, muy bien de precio. No muy bien de precio, salía tirado de precio. Salía 4 euros al mes, una cosa así. Entonces lo tuve todo el tiempo activado. Después, los niños empezaron a jugar más al... A ver, yo no estaba jugando en el Game Pass. Y los niños la mayoría del tiempo estaban jugando a Fortnite o Minecraft, que lo tienen, o u otras cosas. Y yo, ¿para qué voy a estar pagando si entonces lo hay que pagar? Lo pagué ahora 3 meses en el verano, que me vino muy bien, porque jugué el Doom, porque jugué Expedition 33. Realmente me valió la pena. Pero ahora que estoy en una época que estoy jugando poco o nada, hace 3 semanas que no toco Silksong, entonces no me compensa. Y sería como dice Ricky, sería una cosa de... Sale un lanzamiento en Microsoft, en vez de pagar 80 euros, pagaré 20 o 25, lo que vaya a salir en ese momento. Lo jugaré y haré lo de siempre, ¿no? Si el juego realmente es un juego que quiero tener en la biblioteca y después para volverlo a jugar alguna vez que quiera, lo compraré en Steam, como he hecho con muchos juegos del Game Pass. Y si no, me lo pasaré y a otra cosa, aprovecharé ese mes para tratar de probar la mayor cantidad de títulos raros o títulos que me hayan quedado pendientes o exclusivos. Posiblemente cuando salga algo que me interese lo juegue, pague Game Pass y aproveche para jugar el próximo Forza, por ejemplo, que se ha hablado que está en Japón y tal, pero no voy a pagar el Game Pass solamente para jugar Forza. Pero a lo mejor luego acumulo unos meses y un par de meses al año con la mitad de lo que cuesta un juego. Tengo acceso al catálogo y ahí sí me rinde. Pero a mí, por ejemplo, eso no me rinde tenerlo activado 12 meses. Creo que también tiene un sistema que, bajo mi punto de vista, también está muy supeditado al jugar mucho a los juegos, ¿sabes? Es decir, quiero estar día 1, pues tengo que estar con Indiana Jones. Me pongo un ejemplo, me lo tengo que acabar rápido porque va a salir otro. Claro, son tantas las horas que le tienes que dedicar al servicio para que a lo mejor te salga realmente rentable si pagas los 30 pavos, que es una puta locura, tío. Es un rollo muy de FOMO, de estar ahí el primero, sale este, venga rápido, que luego sale el otro, que tengo que jugar. Y me parece también un poco locura, tío, el meterte en esa vorágine de querer jugarlo todo para amortizar los 28 euros que te has pagado este mes, para que tarde no sé cuánto. O sea, no sé, tío, no comparto ahora mismo la visión que tengo del videojuego. Estoy muy fuera de toda esa vorágine de jugar a lo último, a lo que acaba de salir, a lo que está en boca de todos. Que en vez de ponerte el juego que te gusta, disfrutarlo. Y si te metes también en el tema de Game Pass para amortizarlo, tío, ya te digo yo que me habré pasado en estos tantos años, no sé si me habré pasado 30 juegos de Game Pass, 40, 50 máximo, ¿no? Y 50 me parecen demasiados, tío, 30 juegos, a lo mejor 6, 7 años. Que se dice pronto, tío. Pues imagínate el que quiera estar al día con todo lo que sale, con una puta burrada, tío. Es que 400 juegos de golpe que los tengas ahí, más todo lo que te va saliendo, lo que te renuevan y demás, te puedes volver loco jugando todo el puto día. Sí, y además hay una cosa que nos comentaba Adri en el grupo, que era que dices, bueno, también ahí tienes el efecto Call of Duty, porque al final, queramos o no, no es lo mismo un Game Pass en el que se incluye un Call of Duty a un Game Pass en el que no se incluye un Call of Duty, y eso te lo están cobrando también, por mucho que no vayas a jugar a Call of Duty. Pero es que Call of Duty es Call of Duty y Call of Duty vende mucho, y si lo metes en Game Pass lo vas a cobrar, y también para mí ahí también está la clave del tema. Y comentar simplemente, mira, hicimos una pequeña encuesta en el grupo de Telegram. Y a ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí. y tenemos un empate entre gente que le parece que el precio se ajusta a lo que se ofrece y entre gente que le parece caro. Solo a una persona le parece que es barato respecto a lo que se ofrece. Simplemente para terminar con el tema, Ricky, me decías que con los rewards ya no se pueden canjear rewards, ¿no? Por las suscripciones ahora. Correcto, una de las cosas que han modificado es el tema de los rewards. Dependiendo de tu suscripción, pues vas a obtener más puntos. La Ultimate, pues ahora, por ejemplo, por jugar a un juego, ya sea en la consola de Game Pass o en PC, antes te daban 10 puntos, ahora te dan 10 puntos adicionales por la suscripción. Dependiendo de lo que tengas, te dan un bonus extra, aparte de lo básico, te dan un extra que se te va acumulando. Y una de las cosas que antes podías hacer era cambiar a los puntos que conseguías por las búsquedas de reward a temas de suscripciones Ultimate y demás historias, que eran, no sé si eran 14.000 puntos o algo así, no me acuerdo, un mes. Pero claro, prácticamente si vas así y vas a mes por mes, es decir, sacas puntos, compras un mes, sacas puntos y, sí, y digamos que te salía gratis, por decirlo así. Básicamente, sí, hasta ahora, sí. Básicamente es gratis, pues te están dando puntos que luego lo puedes canjear por lo que tú quieras y es gratis. Y por eso lo han quitado, porque al final hay mucha gente que también está de esa manera. Yo. Y le están diciendo, oye, si quieres hacer eso, pues paga. Y hasta es que al final es la forma de que tienen ellos de monetizarlo, es así, es decir, quitar financiaciones de este estilo y que la gente afloje la pasta. Y espero que a mí que no me hagan la putada, porque yo compré 3 meses de Core más uno de Ultimate, que hasta final de mes no lo puedo canjear, pues si no pierdo muchos meses. Espero que no me hagan ninguna modificación con el tema de esas suscripciones, pues si no voy a palmar pasta y va a ser una liada, porque quiero hacer esa conversión y sacar 18 meses. Espero que no las quiten, porque si las acaban quitando también es otra guarrada y otro cerco más a decir, o pasas por mi aro, que es pagarme los 28 pavos al mes, o no lo tienes de ninguna manera. Espero que no lo hagan por lo pronto, o si lo hacen, que lo hagan a mitad de noviembre. No me importa que lo hagan en esa época, pero que no me lo hagan ahora para tapar mal pasta, tío. Para mí la gran duda y la gran clave va a ser ver el tema de, en la anterior, ¿cuándo salen los juegos? Dice, durante los próximos 12 meses, pero ¿cuándo? Porque no es lo mismo 3 meses que 9 meses. Para mí esa es la clave, saber cuándo va a ser para evaluar bien la diferencia entre estas. A mí me da miedo decir 12 meses, que prácticamente van a ser todos al cabo de un año, los juegos importantes, porque obviamente te puede salir un juego mediano o secundario que sí, a los 2, 3, 4 meses lo tengas. Eso es lo que a mí más dudas me genera y que me gustaría saber. Pero yo, por ejemplo, yo lo que decía Ricky, yo me lo sacaba, y es que no he pagado por el Game Pass, pf, no sé, y en la vida. Y entonces yo tengo hasta enero, ya me lo han transformado, entonces tengo hasta enero y luego para ver qué haré. Pero claro, si no sé cuánto tardan eso en salir en una en la otra, para mí ese va a ser el factor más clave de todos a saber. Pero en fin, ya veré. Ok, ¿queréis pasar a la DEA? Vamos a hablar del mal, venga. Vale, pues te doy paso para que presentes tú. Bueno, simplemente, y vamos a... Yo creo que podemos cerrar el programa con esta noticia. Y espera, déjame que te exigo, que quede un poco... Que has sacado hablando tú, espera, déjame darte la intro. Bueno, okay, ¿tienes algo del Game Pass? Bueno, dame la intro. Ok, chicos, pues merci por vuestras opiniones sobre el Game Pass. Y ahora, Rudizzi, creo que nos tienes que comentar también otra noticia que tampoco es que sea muy halagüeña, pero bueno, es que son dos palabras o dos letras que ya es verlas y ya coger una esgarrifansa, un escalofrío. Así que, Rudy, cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, tenemos una noticia importantísima en el tema de los videojuegos, que es que, bueno, así ahora hacen falta ahora todas las aprobaciones de las agencias y todas esas cosas, pero Electronic Arts ha sido comprada por nada más y nada menos que 55.000 millones de dólares, con lo cual queda como el número 2 de la operación más cara de la historia, por detrás de la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Se decía mucho que ha sido comprada por un fondo saudí. Sí y no. En realidad ha sido comprada por un consorcio formado por Silver Lake, que es una firma de inversión norteamericana, Affinity Partners, que es otra cosa, creo que es otra cosa también del estilo norteamericana, y es sí, el Fondo de Inversión Pública Saudí, que es el que ya tiene una participación grande en muchas cosas de videojuegos, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo claro, que ha sido este consorcio. La cuestión aquí, pues, es saber qué va a pasar ahora con Electronic Arts. Esto no es una participación, estos la han comprado entera. Lo más destacable que encontrar es que el problema está en que es una operación que normalmente estas cosas no se pagan completamente, sino, por ejemplo, esta operación se ha hecho con una deuda de 20.000 millones, o sea, no es la mitad, pero es un poquito, un 40% por esta del precio, que pues esta deuda se tendrá que luego ir pagando. Entonces, entre las ganas de amortizarlo rápido y esta deuda para pagar esos 55.000 millones, pues ya vemos que no nos podemos esperar despidos a mansalva en los próximos meses, y la cuestión también es pues hasta dónde van a meter la mano tanto pues, los norteamericanos como los saudíes en influenciar los juegos de varias maneras, o sea, tanto por fondos, por monetizaciones más agresivas, que Electronic Arts yo creo que es de las que tienen las monetizaciones más agresivas, si lo hacen más agresivo no sé qué puede pasar, más pues otro tipo de elementos que podemos ver en los juegos o no, de limitaciones o cosas que se puedan meter. Con lo cual, bueno, siempre hacemos la broma, ¿no? Electronic Arts es el mal y ahora puede ser aún peor. Espérate que no vengan los famosos anuncios que decíamos en mitad de la partida. Por ejemplo, y sobre todo es, bueno, hay juegos que yo creo que ya nos podemos ir olvidando, o sea, tras una compra así, Electronic Arts se va a convertir en los Sims, FIFA y poco más. O sea, hay otras cosas que el famoso Titanfall 3, que yo sé que Alexis también esperaba como yo, ya nos podemos ir olvidando, la saga Dead Space, olvídate de ver nada más, pero bueno, cosas como puede ser el It Takes Two o el Split Fiction, yo no sé si eso a ellos les parece interesante seguir con algo así, o dar esa libertad, esas posibilidades que se han dado con que, por ejemplo, una persona compre el juego y dos lo jueguen. Hay muchas cosas en las que pueden meter mano aquí y que da miedo pensar en ello. Yo, quitando el tema de los trabajadores, porque obviamente se va a echar peña a mansalva y va a dar un montón de como ya es el pan nuestro de cada puto día hace 3 años en la industria, va a haber un montón de gente que se va a quedar sin trabajo por decisiones financieras, que eso va a pasar, pero ¿cuánto más se puede empeorar? Quiero decir, no sé, te quedas parapléjico, te estás tirando en un paracaídas y dices, uff, igual estoy yendo demasiado rápido, me voy a dar contra el suelo. Es malo, sí, pero ¿va a cambiar realmente algo? ¿Va a ser peor de lo que es? Electronic Arts es, en mi opinión, es algo subjetivo, una de las peores empresas que existen, no por los juegos que tiene o por juegos que ha hecho en algún momento, sino porque es una empresa de mierda que hace rato que se dedica a eso, que se dedica a hacer casinos, que se dedica a arruinar franquicias, que se dedica a cagarse en su propio legado, que se dedica a arruinar estudios después de comprarlo. La verdad que lo único que veo con este eje del mal que lo compre es que no sé, los protagonistas femeninos tendrán que ser más estúpidos y no podrán haber personajes homosexuales. Fuera de eso, es que yo espero lo mismo que venía esperando hasta hace 2 días atrás. Absolutamente nada. Porque Titanfall 3 no lo espero desde hace años. Porque digo, esto ha estado muy bien, lo sacó muy bien, no ha cumplido el objetivo. Un poco como lo que pasa con lo que pasó el año pasado con el Prince of Persia y Ubisoft. Hay una frase famosa que dice, ¿por qué siempre se dice que la peor empresa de Estados Unidos es Electronic Arts? Porque Ubisoft está en Europa. En ese sentido son muy parecidos, pero Guillemot, a fuerza de mantener su nepotismo y demás, no lo hace público, y si se quiere mantener dueño y demás, si no, sería más o menos la misma suerte, ¿no? Lo que podría pasar por Ubisoft que por Electronic Arts. Ubisoft sí que tiene alguna franquicia que todavía espero ver algo y que pueda llegar a interesarme. Electronic Arts no creo, sinceramente es algo de lo que no espero nada. Entonces, quitando la parte de los trabajadores, es una noticia que creo que muy poco va a cambiar, porque por el camino que iban, no creo que se fuese a monetizar menos que lo que se puede llegar a monetizar ahora con todo este tema. Siempre puedo convertir la saga FIFA en el NBA 2K, tío, que yo creo que es el juego con microtransacciones más sangrantes de la historia. Dale no tiempo a esta gente que te lo va a convertir. ¿No lo ves ya con el tema de los cromos? ¿No lo ves ya con el tema de los cromos y de abrir suaves? Todavía esta con los cromos y demás escapa, pero es que lo de NBA con la monetización... Es injugable, bueno, es un juego... Por no hablar del Battlefront, ¿no? Fue el Star Wars, eso ya fue... Bueno, de hecho, eso que incluso llegó hasta los gobiernos de decir, ojo, de poner límite a las loot boxes. Y creo que fue con el Battlefront 2 o... Sí, correcto. Listo. Pues, ¿queréis cerrar ya? Sí, vamos a hacerlo rápido y sí. Pues sí, chicos, la verdad es que es una noticia que veremos dónde llega, así que de lo que era antes Electronic Arts a lo que es ahora, de hecho, yo para mí de pequeño era mi favorita, o sea, que sí, sobre todo especialmente con Call of Duty, con Sims y otros títulos, me acuerdo también los de... Call of Duty de Electronic Arts. Medal of Honor, el Alita Saul, el Medal of Honor. Me acuerdo también los de 007, o sea, que tenían títulos, franquicias muy buenas, obviamente Mass Effect y tal, pero el talento, pues eso, se ha ido un poquito a la mierda y veremos qué nos depara el futuro con esta compra. Lo que sí, nosotros ahora tenemos que ir cerrando y nada, espero que os haya gustado el programa, hemos tenido, pues hoy ha sido intenso, y condensado, o sea, yo creo que ya está guay y no sé qué opina nuestro amigo Rudici. Rudici, muy buenas noches, merci por pasarte otra noche y nos vemos, hasta luego. Nos vemos la semana que viene, sí, está bien acabar no tan tarde para variar y nada, habrá que estar atentos, ver cómo evoluciona esto del Game Pass, qué dice Microsoft, si se tira para atrás, lo dudo, qué opciones hay para poder comprarlo, dónde comprarlo, si al final vemos en tiendas de códigos o alguna forma de conseguirlo. Acaba de salir la noticia, tenemos que estar atentos a ver cómo es exclusivo de comprar en su web. No sé, veremos cómo queda. Y esto de Electronic Arts, pues ahora tenemos el termómetro con el Battlefield 6. A ver qué harán con ese juego, como su vida útil, cómo lo van a gestionar, que sale en breve. Y también ver y seguir cómo va a ser. A priori el CEO no lo van a tocar, con lo cual, bueno, veremos. Y nada, un placer, nos vemos la semana que viene. Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte para ti, colega, cuídate mucho y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Bueno chicos, nos vemos en 7 días. Menos mal que Rudy ya hizo el juego del mono menor. Estoy jugando al juego del mono mayor, ese Wukong, que de aquí a 3 años os traeré el análisis porque, madre mía, lo largo que es. Pues nada, esperaremos tu análisis con ganas. Y por último, Alexis, Cron86, también merci por pasarte otra noche y nos vemos. Cuídate mucho, hasta luego. Hasta luego. Y una cosa muy, muy, muy rápido que me olvidé, que dije la semana pasada que iba a ser toda la semana. Ay, sí, perdona, se me ha pasado. Perdón, sí, lo he pensado y se me ha ido. Perdona, dale. Recién me he hecho acordar Ricky cuando dijo que iba a tardar muchísimo porque era largo. Y a mí se me hace largo cualquier juego. Y digo, coño, lo de los juegos. Repaso rápido para los juegos de los últimos 7 días: Silent Hill F, del que hemos hablado hoy. Final Fantasy Tactics de Invalis Chronicles. El Ghost of Jotei salió hoy. En principio, hoy también debería estar saliendo el Super Mario Galaxy, ¿no? El pack este. Entre hoy y mañana el Digimon Story, Dime Stranger. Sé que hay muchos fanáticos de Digimon que lo están esperando. El Alien Rogue Incursion Evolved Edition, seguramente Charlie lo jugará. Lego Party, Train Sim World 6, Nicktoons and the Dice of Destiny y Kaiju número 8 The Game. Me gustó más el 7 que el 8, pero bueno. Sí. Pues nada, con este repaso... Es un anime. Vale. Con este repaso express de los juegos que han salido, nos despedimos. Ya veis que hay títulos para todo el mundo, para todos los gustos. Y vaya, nosotros... septiembre hemos tenido, macho, ¿eh? Sí. Y así un poco, no sé si vosotros ha pasado, pero Silent Hill, Ghost of Yotei, como que, hostia, ya están aquí, ¿sabes? Como, ya han llegado, o sea, ya. O sea, no hay otros juegos, que otros momentos que como que venga, va, que llega. Pero estos como que me los encontré de golpe. Hostia, que ya los tenemos aquí. Así que nada, a disfrutarlos toca. Pues nada, gente, cuidaros mucho y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Adiós. So fast and deep, all these things wild and new to see. On my own, far from home, I was scared alone. When your beat showed the way to dark and bleak, when the hole looks so cold and deep, I hold tight, leave it all, just let go and fall. Let your peace light the way for together through it all. Heart of gold, a wish come true. You and me, unbreakable.